¿Está Junio en línea? Vamos a charlar con Juan Carlos Junio. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Arrancamos el cafecito. ¿Cómo va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo vamos, Pablo? ¿Cómo están todas y todos? Bien, no sé si llegaste a escuchar las definiciones de Malena Galmarini respecto de lo que significa votar o la precandidatura de Juan Grabois. ¿La escuchaste? No, francamente no la escuché. A ver, vamos a pasarlo de vuelta para darle sustancia al cafecito con Juan Carlos. Dale. Hoy lo que nos pasa es que estamos en una interna, pero que nosotros necesitamos que gane Unión por la Patria. Para eso necesitamos que gane el candidato que más posibilidades tiene, y que entonces hoy votar a Juan es tirar el voto. Y que entonces lo que tenemos que hacer es explicarle a Juan que muchas de sus ideas nosotros estamos de acuerdo, de hecho hemos apoyado a muchos de sus compañeros en muchos incluso proyectos de ley, y que venga y que discutamos, adentro, y que discutamos cómo se resuelve, pero adentro de un espacio nacional, popular, que quiere que la gente esté, digamos, que tiene dos ejes ordenadores, que no son el ajuste y la represión, sino el trabajo y la educación. Bien, hago dos agregados, Juan Carlos. Uno, lo que recién mencionaba Luispa. Luispa dice, bueno, más allá de la caracterización de lo que significa la precandidatura de Juan Grabois por parte de Malena Galmarini, es una dirigente que habla de que hay una interna, que reconoce que efectivamente hay dos posiciones dentro de un mismo espacio político para las PASO. Y sumo otra cosa, lo que está en el fondo, digamos, del sentido de lo que dice Malena Galmarini, es que está la necesidad de que Sergio Massa, como precandidato, el día 14 de agosto aparezca como el candidato o uno de los candidatos más votados de toda la PASO, que es el modo en que van a plantear, me imagino yo, el que se puede llegar a plantear el resultado, uno de varios modos, ¿no? A ver, Juan Carlos, ¿qué pensás de esto? Bueno, tengo en general coincidencia y alguna salvedad. Bueno. En primer lugar, hay un dato objetivo. Más allá de que cuando Cristina, uno o dos días después de informar la fórmula Massa Rossi, hizo mención, dijo que no hay una PASO en Unión por la Patria. Ahora bien, eso lo dijo Cristina. Ahora bien, lo cierto es que en Unión por la Patria ahora tenemos dos opciones. Eso es un dato de la realidad, y eso es porque la conducción de Unión por la Patria en su momento las legitimó. Por lo tanto, creo que eso no es más que un dato de la realidad. Sí. Ahora, ¿cuál es mi coincidencia y cuál es mi salvedad? Mi coincidencia es que yo y nosotros en mi espacio creemos que efectivamente hay que mostrar la mayor potencia de la fórmula presidencial, que es la que va a competir en una elección dificilísima con la derecha y la ultraderecha. O sea, es una elección muy pero muy determinante, y todo lo que podamos hacer para fortalecer esa fórmula creo que es lo más determinante, en mi opinión. La salvedad es que yo no creo que los que voten a Grabois tiran el voto, en todo caso, como señaló Malena, sino es tan respetable como quienes vamos a votar por Massa Rossi, es tan respetable también la otra opción, y tendrá cada uno su consideración, más allá de que reitero e insisto, yo creo que coincido con ella que hay que votar a Massa Rossi. Ahora, no sé si está clara la respuesta. Sí, está clara la respuesta. Ahora, evidencia algo mal digerido, digamos, ¿no? Evidencia algo mal llevado, porque hubo mucha discusión alrededor de cerrar la fórmula, de generar una fórmula de unidad, pero después cuando Juan Grabois insistió con su precandidatura, se le ofrecieron todas las listas. Como hay un sentido político de la precandidatura de Juan Grabois que no parece estar del todo bien consensuada o bien digerida. ¿Me da esta sensación, Juan Carlos? Sí, después hay que ver si por lo menos en una parte de la dirigencia de Unión por la Patria. Hablo de la dirigencia, porque me parece que la base tiene claro lo que quiere hacer. Sí, es probable que haya un rasgo así. También hay que pensar que así como están las declaraciones de Malena, habría que procesar las declaraciones de Grabois. Claro. Porque en la medida que se va llegando al día de la contienda electoral, se van, yo diría, acentuando los planteos y las definiciones. Por lo tanto, los convoco a que vean críticamente, en el sentido de todos, no solo de Grabois, sino de todos, sí, cuáles son las declaraciones de Grabois con respecto a Massa. Sí. Con respecto a la fórmula, que en algunos casos, bueno, tiene un planteo... no sé cómo. No, no, pero muy crítico, pero déjame decirte esto. Grabois ha sido crítico de Sergio Massa desde antes de que se confirmara su precandidatura, de la misma manera que otros dirigentes también lo han sido, es decir, siguiendo líneas de razonamiento político bastante similares, y después continúa, pero son calificaciones en base a su perfil ideológico. Acá me parece que hay algo distinto, que es lo que plantea Galvani, es estirar el voto. No lo vi a Juan Grabois diciendo estirar el voto, votar a Massa. Pero bueno. No, por eso, yo esa salvedad la planteé, pero lo que vos decís también tengo una salvedad. A ver. Porque no se puede, no se puede separar que ahora hay una contienda en una paso interna en el marco de una fórmula única que va a haber dentro del día 3, sí, que hay un enemigo en ciernes, que no es un enemigo o una confrontación, en fin, genérica, dentro que ideológica, sino concreta ahora. Entonces no se puede soslayar lo que en este momento se dice en un apaso de lo que se dijo hace un año, dos o tres o cuatro. A ver, creo que son declaraciones, son situaciones muy distintas. Saliendo de los nombres... Hay que tener cuidado, sí. Todos tienen que tener cuidado. Saliendo de los nombres propios, Juan Carlos, vos coincidís con que... porque eventualmente los votos de Grabois incluso cumplen una función. Es decir, son votos que podrían irse a votar otra expresión de la izquierda, no necesariamente dentro de Unión por la Patria. ¿Vos no crees que la fortaleza aparece en la sumatoria de los votos que obtengan Grabois y Massa? ¿Vos crees que Massa tiene que aparecer? ¿Es importante políticamente, es determinante política y económicamente en la escena que Massa aparezca lo más fuerte que se pueda? ¿Coincidís con esa idea? Sí, creo eso. Lo cual de ninguna manera... que implica una descalificación del otro, ni una subestimación, ni siquiera una relativización. Bien, entiendo. No, pero sí creo que es importantísimo, porque hay un tema de sensación, hay que salirse de todos nosotros que tenemos un grado de conocimiento, de politización, en fin, de elaboración de todo esto. Hay que pensar en cómo lo ve en la imagen de una cantidad de millones y millones de electoras y electoras que, bueno, que tienen sensaciones y percepciones que podrán ser aceptadas, criticadas, pero que es muy importante que aparezca un candidato fortalecido y con una perspectiva más clara de triunfo frente a con quien se confronta, que es la derecha. Desde ese punto de vista estoy convencido que resulta más conveniente que votemos a la fórmula Massa Rossi. Hablando de la derecha, Juan Carlos, se le ocurrió una idea brillante a Patricia Bullrich, para que nos queden claros argentinos y argentinas que no hay reservas en el Banco Central. Si no la escuchaste, la volvemos a compartir y después quiero tu opinión. Tenemos que sacar el cepo lo antes posible. Si nosotros le tenemos miedo a sacar el cepo, si nosotros tenemos miedo a sacar los piquetes, si nosotros tenemos miedo a gobernar, ¿quién tiene dentro si sacas el cepo, cómo haces para que no vayamos todos a comprar dólares corriendo? ¿Hay dólares para todos? Nuestro equipo económico va a presentar un modelo cuando, después que veamos cómo está el acuerdo con el fondo, qué hizo Massa, qué te deja Massa, porque lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central. Claro, porque ¿Cómo, a corazón abierto queremos decirle a la gente cómo está el país. ¿Vas a entrar con una cámara al Banco Central? Para mostrar a la gente. Ah, es muy buena. Vas a mostrar la guita que hay. Vas a mostrar. No están las reservas ahí. No están, no hay más. Okay. Hay reservas negativas. ¿Qué va a estar un cofre vacío? Es un monasterio. Esto es lo que me dejaron. Es que es importante que el pueblo argentino sepa. Bueno, vos sabés que yo lo había escuchado, no me había detenido en la caracterización de Jonathan Viale diciendo, es muy buena. No me había detenido en eso. Sí, no sé quién es peor, Patricia Burrich o Jonathan Viale. Bueno. Que le hace de corifeo, como en las tragedias griegas, sí. El corifeo. La verdad que es un acto, yo diría, de burla a la opinión pública. Ya no diría reaccionario, que es lo mismo que Milei dice dinamitar. Ella dice que va a entrar con una cámara al Banco Central, no sé qué caso quiere decir con eso. Sí. Por otra parte, en el mundo entero, hoy los bancos centrales ni los bancos tienen un depósito de guita enorme que vos entrás con una cámara y vas a ver fortunas, montañas y montañas de dinero. Eso hoy son operaciones electrónicas. Pero haces que, Juan Carlos, que hay otro... contabilizada. Más allá de lo que nosotros llamamos los fondos de tesorería, sí. Que son, que cada vez hay menos en el mundo y nuestro país también, por el uso de las distintas variantes del dinero electrónico. No tiene la menor idea ni le interesa la verdad. Es lo mismo que decir que el 50% de los estudiantes de la UBA son extranjeros. Al otro día dijo que era el 4% en vez del 50%. O sea, no tiene ninguna importancia decir la verdad o mentir. Es una inmoralidad y tampoco tiene importancia tener moralidad o ser inmoral. O sea que otro integrante del programa le dice, pero no están los dólares. Como diciéndole, pero Patricia, güey, no es que vas a abrir una puerta y están los dólares. Y ella dice, claro, no hay más, dice ella. Claro, no están. Eso es lo que quiero mostrar. Bueno, es una especie de circo, sí, de espectáculo circense ese diálogo. Luciano, sí. Laspina, diputado nacional y economista, referente del espacio de Juntos por el Cambio y de Patricia Bullrich en este momento, sale a defender a Patricia Bullrich a través de Twitter y dice, es curiosa la literalidad con que se toman las palabras en esta campaña. Si me escuchan decir, vamos a derrotar a la inflación, no deberían interpretar que sugiero bajar los precios con tanques y balas. O el dólar hoy se fue a las nubes, no significa que el viento se llevó un billete verde. Como diciendo, Patricia quiso decir otra cosa. Pero yo lo escucho una y otra vez. Estoy seguro que quiso decir la literalidad de lo que dijo. Lógico, este hombre hace literatura para tratar de explicar lo inexplicable, de justificar lo injustificable de su líder. No olvidar que Patricia es la jefa, es la líder de ese economista que sí sabe y sin embargo hace literatura para justificar, reitero, lo imposible, la mentira. Los inmorales nos han igualado, decía Discepolo. No se puede caer en tamañas inmoralidades de mentir y mentir y mentir y decir cualquier cosa. Total, tengo la impunidad que me da la protección mediática, no sé, qué sé yo, o intenta arrastrar con esos simbolismos y con esa narrativa al electorado, al pueblo, arrastrar hacia posiciones muy de ultraderecha sobre la base de miente, miente, miente, que algo quedará. Claro. No sé quién dijo eso, pero lo cierto es que lo practican. Claro, la pregunta no es cómo se atreve a eso, sino la pregunta es en qué porcentaje de la sociedad eso cala profundo y le da sentido, sí. Digamos, ¿no? Bueno, eso esa efectivamente, esa es la, en todo caso, la gran preocupación que tenemos que tener todos los que tenemos un sentido democrático, porque a nadie nos preocupa que en una elección haya una contienda ideológica. Claro. Eso sería un infantilismo. Es inevitable la contienda ideológica. Lo que no puede ser, por eso yo insisto, es en mentir, mentir y mentir y subestimar y despreciar a la opinión pública. En realidad intentan arrastrarla hacia ese lugar de la mentira. No se ve que leyó, reitero, creo que eran las 11 recomendaciones de aquel líder alemán. Juan Carlos, un abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio, el café.